Jardín de Coti tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Buenos días a la audiencia. ¿Se escucha bien? Yo estoy escuchando raro. Yo también estoy escuchando rarísimo. ¿Se escucha bien? ¿Desde ahí se escucha bien? Lo escucho a Nico re fuerte y yo me escucho baja. Bueno, buen día. Así raro como. Muy buenos días. Este es aire fresco. Ahí está, ahí me escucho. Vos, ahí me estoy escuchando mejor también. Sí. Ahí sí nos escuchamos mejor. Probando. Estamos probando. Acá. 1, 2, 3. Empezamos de nuevo. Va la cortina. Mazamorra, bebé. Mazamorra. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. 30.400 compañeros detenidos. Desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora sí. Muy buenos días. Esto es aire fresco. Estamos con ustedes una vez más. Una mañana conmovedora, importante. Conmovedora. ¿No? 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Sí, yo siento que son esos días donde nos tenemos que acostumbrar a que las emociones nos estremezcan un poco. Siento que bueno, venimos sensibles. Conmovidos, reflexionando. Creo que ayer estuvimos compartiendo la vigilia en lo que fue la Biblioteca Popular Esteban Antonio Agüero. La vigilia del 24 de marzo, estuvimos viendo las proyecciones, aprovechamos, ¿no?, para felicitar y para... A toda la producción. La verdad, un hermoso trabajo. Y ya que estamos, nos vamos a presentar, porque siempre me olvido de esta parte que nos tenemos que presentar. Tenemos que hablarlo con el psicólogo, esto. En la técnica tenemos hoy a Celeste. Celeste de la Fuente. Hola, ¿puedo dar la temperatura? ¿Qué onda tu temperatura, Celeste? Wow. Hoy es un día nublado. Recién intercambiamos con las chicas de La Que Puede Puede. Intercambiamos nos comunicamos con canciones hoy. Hicimos así, y eso fue todo lo que pudimos hacer. Es una linda manera de comunicarse. Silencio de radio. Silencio de radio. No, sí, es que yo sigo ahí como que a veces me, no sé. Estamos si en una. ¿O qué? O como que me escucho y no me escucho. Confirmen del otro lado, querida audiencia. ¿Qué se escucha? ¿Se escucha raro? ¿Cómo están escuchando? Bueno, ¿quién les habla? Narela y mi compañero Nico. Y nos opera Celeste, pero al lado tenemos también a ese, que ese, disculpa, no te, le prometí juguetes. Y después... Qué mal, ¿eh? Falsas promesas. Tendría que estar sonando ahora. Yo no voy a comentar nada porque yo comenté algo y casi me matan, entrenador. Quedó no. Son las 10 de la mañana, Nico. Ah, 10 y 10. Los dos como, ¿qué está diciendo? Desubicado. Los juegan también, claro. Jugando todos los días. Bueno, también le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a... ¿Sí? ¿Cómo sería un fuerte saludo? Sí, un fuerte abrazo. Porque fuerte abrazo sí, pero un fuerte saludo siento como que le grito a la persona. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te quiero mucho! Sí. Puede ser un fuerte saludo. Un fuerte abrazo y un saludo agradable a Mariana Solans, Pamela Mackey, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, nuestro equipo de producción. Que bueno, contaba recién Nico que ayer estuvimos en la biblioteca viendo el documental que produjo la radio, las entrevistas testimoniales a hermanas, dos hermanas de desaparecidos, desaparecidas. Sí. Así que nada, muy conmovedor, muy... Estoy mal con la palabra. Estremecedor, diría yo, la verdad que sí, ¿eh? A ver, me parece como imposible ser ajeno a la emoción que genera, ¿no? Sí. La verdad que yo hago un esfuerzo grande para comprender a la gente que niega estas cosas, que... No sé si se trata de comprender, si se trata de empatía, si se trata de historias de vida o de qué se trata. Ahora lo tengo que decir. Siempre me parece que elegir el discurso negacionista o elegir el discurso que no ve las cosas es más fácil. ¿Vos decís que es más fácil? Yo siento que no viven todo esto. No van a una marcha. Es como un lugar más cómodo. No sé si más fácil. Voy a retractarme. Sé. Puede ser que no, sea no van cómodo. A la marcha, ni van a la plaza, ni saben qué pasó, ni están de acuerdo con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces es como digo, hay una cuestión más cómoda y más violenta, ¿viste? Yo siento un poco de esas dos cosas. No sé, es a mí un lo sentir, que, ¿eh? No. Sí. A mí lo que me llama la atención es... Bueno, igual hay que reconocer también que del otro lado se crean discursos adrede para negar esta realidad y directamente se utiliza como estrategia la mentira. O sea, es válido para los discursos que niegan la dictadura la mentira como estrategia discursiva para convencer a cierto sector de la sociedad que quizás no lo hace porque ideológicamente va a coincidir, por ejemplo, con las políticas económicas que se aplicaban en la dictadura. Capaz que no, capaz que la persona... no, si se pusiera a investigar o a escuchar otros discursos, no estaría de acuerdo. Pero bueno, pero los medios hegemónicos, lo que se tiene más a mano, difunden ciertos discursos a propósito, ¿no? Miente, que algo quedará, dijo el de medios, vamos a decirlo así, de los nazis, ¿no? Como... Claro. Sí. Vamos a, la verdad, también entender cómo sociedad, ¿no? Esto, tuvimos ayer a Mabel y nos decía lo que el tiempo que le tardó poder denunciar, poder hablar de su amiga desaparecida. Y digo, como yo venía pensando eso en la moto, ¿no? Como, bueno, sí. Esto de la campaña del terror, bueno, infundamos miedo, ¿sí? Que la gente tenga miedo, que no se hable del tema, que nadie opine, juguemos un mundial, ganémoslo. Sí. Es como todo una cuestión muy macabra, muy maquiavélica, sí. Muy... Y para mí queda en el inconsciente de la sociedad el miedo ese, ¿no? Y es... Loco, desaparecían gente, torturaban gente. Sí, y es también qué vivimos en nuestras casas, qué nos dijeron nuestros viejos sobre esto, qué nos dijeron nuestros tíos, si tenemos, si hablamos de política, si pudimos hablar alguna vez con nuestros padres de estas cosas. También qué nos dijeron en el colegio, qué nos dijeron en la secundaria. A mí, en lo personal... empiezo a entender, o sea, algo había entendido desde la adolescencia gracias a un tío profe de historia que me comentaba estas cosas, pero recién me caen fichas de lo que había pasado y empezar a entender cuando voy a la facultad, cuando empiezo a hacer el CBC y estudio Sociedad y Estado y qué sé yo, empiezo a entender qué era realmente lo que había pasado. Porque si no, siento que la gente no habla, sí, sabes que existe, o sea, sabía en mi caso que existían las Madres de Plaza de Mayo, o sea, pero bueno, hoy tenemos columna de adolescentes, vamos a charlar también a ver qué se está diciendo en las juventudes, ¿no? Y qué se dice en hoy, porque bueno, es esto también, me tocó ser adolescente y estudiar en la facultad con otro tipo de gobierno, con otra orientación, con otros tipos de políticas. Entonces era distinto. Era, ¿no? era distinto, me parece, los discursos. Vos veías a un presidente bajando cuadros de la Casa Rosada diciendo, che, esto está mal, que haya este tipo esté acá, está mal. Sí. Entonces digo, vamos a ver. Sí, y aparte fue un proceso complejo, o sea. Porque no tiene el hecho de lo que ya hablábamos ayer igual, pero lo vuelvo a repetir, no tiene que ver solamente con la dictadura del 76, el golpe de Estado de esa fecha. Venimos de una historia nacional marcada por varios golpes militares. Sí, sí. En el 55, en Yrigoyen también, sino lo que se llama la década infame. Y todas tienen una continuidad histórica que tiene que ver con la aplicación de políticas económicas en demedro del sector del 100, favor de muchas veces el empresariado extranjero, ni siquiera del empresariado nacional. Claro. Después, una cuestión como muy étnica, ¿no? Hoy a la mañana me puse a ver un informe de Gelatina de no me acuerdo el nombre de ella, Rosenblatt, me parece que también el apellido, pero es ella. Que hablaba de la continuidad en los nombres, o sea, no trataba de esto el informe, pero en un momento menciona esto. Por ejemplo, cuando fue la campaña del desierto, fue una campaña de organización nacional. Y fíjate que en el 76 retoman esto, o sea, la campaña del desierto fue una campaña donde también se exterminó muchos pueblos originarios, ¿no? Con una concepción étnica de lo europeo bueno, la civilización es esto, ¿no? Lo blanco, estas estructuras de gobiernos, bla. Y en el 76 se autodenominan proceso de reorganización nacional, ¿no? En un momento fue organización nacional, ellos toman eso. Y también veía en este informe que hubo políticas, por ejemplo, de repatriación de las comunidades bolivianas, ¿no? Y lo ¿cómo se dice cuando lo muestran en la tele? Lo publicitaban. Sí. De una manera muy agradable. Ay, bueno, no sé cuántos bolivianos vuelven a eso. Ahora, otro tipo de migraciones sí eran bien vistas. Ahora, migraciones de latinoamericanas, de pieles marrones, negras, ¿no? Esto, el racismo. Sí, sí, sí, el racismo y la influencia, ¿no? De mano de obra más económica. Ajá. Distintas condiciones de vida. Nada, la verdad sí, es un montón, está muy bueno esto que traes de la reorganización nacional. Yo siempre me acuerdo esto de que me parece también muy, muy, muy turbio, ¿no? Y muy, muy loco de haberlo vivido cuando fui a visitar la ex ESMA en Buenos Aires. Vos haces un paseo, ¿no? Por todo el lugar donde ellos trabajaban, donde, bueno. Hay muchas cosas movilizantes, quiero traer una en este marco, que dentro de la ex ESMA funcionaba una imprenta. O sea, habían montado toda una imprenta para que haya como un solo medio que sea el boletín oficial, el medio, y en la imprenta trabajaban las personas que estaban en cautiverio, los detenidos, digamos. Las personas que después fueron desaparecidas estaban trabajando ahí, o sea, con el discurso de la discurso no de, tremendo. No solo sacaron el artículo 14 bis de la Constitución y modificaron la Constitución y retrocedieron en un montón de derechos, sino que además querían imponer un solo medio de comunicación, un solo diario, y estaban editando ahí. Claro. Y usaban a los mismos intelectuales, o sea, cuando digo usaban, no es que solamente les hacían poner un papel en una máquina, sino que los hacían hasta escribir. Claro, ¿no? Con amenazados. Obviamente, sí, comiendo mal, durmiendo todo asesinado, torturados, pegándoles y además usando sus capacidades intelectuales. Nada, la verdad siempre esa parte me pareció... Es muy monstruoso. Me pareció gravísima. Tuve la suerte de hacer una excursión, una visita especial a la ex-ESMA, porque en ese momento estudiaba y en una materia llamada Genocidio y Memoria. Nos hicieron una visita especial con un guía. Duró como 3 horas y media sin ver el casino. Claro. Después nosotros te quedabas a ver el casino, que ya es medio audiovisual, está armado. Pero no, me acuerdo de salir de ahí con dolor de cabeza. Y siempre traigo lo mismo... Que muchas veces la gente lo siento que llega a la reflexión. Nosotros podríamos haber sido tranquilamente desaparecidos. Sí. Estudiantes, sí, o artistas. Digo, como es eso, uh-huh, ¿viste? Lo que más me estremece en la piel, como decir, sí, ah, mirá, si esto la persona pasaría que ahora. Querés, las personas que querés, tus amigos. Exactamente, nuestros círculos viejos, sociales. Es como, sí, ah, nosotros seríamos el blanco de esta reorganización nacional, ¿viste? Uh-huh. Por eso mismos reivindicamos y nos parece una manera, ¿no?, defender, hacer memoria, a llamar, uh-huh, a la reflexión. Quería traerte, sí, un par de cositas. Una es recordar esto, lo de esto que te contaba de reorganización nacional. Hace poco, 2 meses, 1 mes, en los carnavales, Marra, el que es fue un candidato de La Libertad Avanza, subía un video de las comunidades bolivianas en Buenos Aires que estaban festejando, bailando, una cosa re linda, re alegre. Subía a sus redes sociales estas imágenes y abajo unos comentarios como: no puedo creer que tenga que estar viendo esto en mi país, no sé qué. ¿No? ¿Cómo se vuelve a repetir esto, ¿no? Estos valores, estos... hay que lo decíamos ayer, ¿no? Más allá de los posicionamientos políticos partidarios que uno tenga o no tenga, hay una cuestión de valores, ¿no? Y de ética que uno construye. Y bueno, a veces también nos diferenciamos de este gobierno, uno critica, no porque me cae mal Marra, porque veo su cara y digo, yo soy hincha de fulanito y este, No es una, entiendo, no es una cuestión de política partidaria, no, sino de o que, de fanatismos. Uh-huh, sino de dolor directamente en algunos casos, de lo que representan y que realmente le hacen daño, o sea, explícitamente son violentos y atacan a colectivos y a personalidades o a ideas que tienen que ver con mi entorno y con mi pueblo y con la diversidad de este pueblo, que uno lo ama, que uno lo quiere, que uno... Entonces, cuando dañan a lo que uno quiere, bueno, necesariamente va a intentar poner una palabra, resistir, no sé, hacer algo. Entonces, me parece eso importante. Y después quería rescatar otras cosas. Te traje un poema de Santoro, que es un poeta desaparecido en la dictadura. Y lo traigo porque ayer en la biblioteca, no me quedé mucho tiempo, me quedé hasta la presentación de Martín Fernández, y me quedé como con una idea muy bonita que él compartió después de cantar, creo, Amanda, que es de Víctor Jara, que uh-huh, es un tema que me parece muy hermoso. Y después al final terminó con uno de Chico Buarque, creo, que era, sí, como súper alegre, súper... nada, esto, ¿no? Como que le puso un poco de alegría a la situación. Y él remarcó que también son armas nuestras la ternura y la alegría. Y me pareció importante, no sé, rescatarlo y recordar que esas también son armas nuestras válidas para por lo menos la lucha cultural, por ejemplo. Sí. Así que bueno, eso. Y si te parece, te leo el poema. Dale, totalmente de acuerdo. Tenemos, no soy muy buena. ¿Tenemos musiquita de poesía? Igual es con esta musiquita yo creo que está bien. Pero no me pongan nerviosos. Bueno, este es un poema de Roberto Santoro, que nació en el barrio de Chacarita en 1939. Fue obrero, pintor, tipógrafo y preceptor. Fundó la revista literaria El Barrilete y militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a él lo secuestran y lo desaparecen el 1 de junio de 1977 en la escuela donde trabajaba. Y dice así: verbo irregular. Yo amo. Tú escribes. Él sueña. Nosotros vivimos. Vosotros cantáis. Ellos matan. Cortito. Pareció bonito, ¿no? Hermoso. Parece un haiku. Parece un poco un haiku. Haiku que te la pega en el medio del pecho. Sí. Nada, eso. Después había traído un montón de cosas, pero bueno, se nos está haciendo... se nos está pasando volando. Se nos está pasando volando. Hay mucho para decir, quizás. Hay mucho para charlar. Uh-huh. Vamos a seguir charlando. Vamos a tener columna de juventud. Vamos a tener llamados también a gente importante. Estuvimos ayer en la vigilia que se está haciendo tradición en la Biblioteca Popular de Antonio Esteban Agüero. Sí, contamos, hubo proyecciones de Relatos por la Memoria en el Valle de Conlara, una gran producción de acá del equipo de la radio Identia. No me quiero poner a mencionar gente porque me voy a olvidar de alguien y voy a entrar en una. Pero un gran trabajo, también estuvieron estas personas presentes ahí compartiendo un poco del relato. Vimos mucha emoción, estuvo la Jean Ulí, estuvo el Martín Jean, Fernández, sí. Hubo un coro, banda de Coral Rock, estuvieron los Pirípulos, yo me quedé hasta esa parte. Ahí está. Estuvieron los Pirípulos haciendo una obra de teatro de texto leído, uh-huh. Muy emocionante, siento que tenía un mensaje fuerte, uh-huh. No... Era fuerte, sí, el mensaje. Y hablaba esto de la República de las Nubes y era como un lugar que habían inventado entre dos de los personajes. Y bueno, sí, denunciaban muchas cosas y hablaban de la memoria de los pueblos. Y contaron, ¿no?, que el autor que había hecho esta obra de teatro es exiliado de la dictadura también. Nada, conmovidos estamos hoy, sí. También vamos a estar en la Plaza de Carpintería, Juan Manuel Salazar, realizando un programa en comunidad con la radio de Carpintería también. Sí. Nosotros, quien les habla y mi compañera, vamos a estar de 6 a 8, ¿no? De 6 a 8, sí. De 6 a 8. De 18 a 20, se dice también. Sí, de 18 a 20 horas. Va a estar nuestra compañera Pame haciendo entrevistas, moviéndose, hablando con la gente también. Y antes va a estar el programa El Arengue. El Arengue. De 16 a 17. Bien, ¿y de 17 a 18? Parece que nada, porque a las 16:30 convocaron en la rotonda de acá de Merlo para hacer la caravana hasta Carpintería. Y nada, eso. Ah, no, y de 17, perdón, sí, tengo acá. Transmisión desde la otra escucha. Ah, me pareció bien. Desde la otra escucha, algo que también es de Carpintería, no sabemos, no importa. Sí, es de Carpintería. Bien, bien. Bien, producción. Sí, comienza la transmisión a las 4 de la tarde. ¿Está saliendo? Sí, salgo. Sí. A las 4 de la tarde, desde la otra escucha, y nosotros nos enganchamos a partir de las 6 a las de las 16, 18, perdón, a 20, sí. Y salimos por Identia. Es una transmisión en conjunto con la otra escucha e Identia Comunitaria. Perfecto. Perfecto. Bueno, los bueno, invitamos a la gente, sí, a participar, a que se acerquen a la plaza, a que nos escuchen desde sus casas, a que nos manden un mensajito. Y hablando de mensajitos, le recordamos a la gente que si te querés comunicar con nosotros a través del WhatsApp, lo haces al 2664-003011. Si querés colaborar con esta hermosa radio, lo haces a través de las suscripciones. Entrás a identiacomunitaria.com y vas a donde está el cartelito que dice suscripciones. Y bueno, decidís con qué monto querés colaborar con nosotros. Es muy fácil, es muy muy factible de que lo puedas hacer. De que lo puedas hacer, sí. Sí, simplemente con un poco de acceso a internet lo podés realizar con las ganas y el aporte que vos quieras. Sí, el monto lo pones vos. Y nos sirve un montonazo. O sea, no importa si podés... Lo que puedas nos va a servir. Bueno, Nico, ya estamos casi al borde de terminar este primer bloque. Enseguida vamos a estar hablando con... no, porque son las 10:30. Sí, con Zoe. No vamos a estar hablando a las 10:30 con Zoe. Creo que ya está acá, sí, en el piso. Ah, bien. Que ella es de la columna Escuchamos, pero no juzgamos. Ok. Así que vamos a intentar escucharla sin juzgarla. Y qué difícil escuchar sin juzgar. Sí, vamos a hacer el ejercicio. Qué difícil. Yo creo que se puede. Se puede, sí, se puede. Y si no, lo ejercitaremos hasta que lo logremos. Y antes de irnos, te dejo el clima para que la gente sepa qué se tiene que poner para hoy a la noche, para el mediodía. Bueno, te cuento que no vas a tener que usar paraguas porque no hay probabilidades de lluvia en la Villa de Merlo. El clima está bastante agradable, está despejado. Estos son datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Red de Estaciones Meteorológicas. Vos sabés que descubrí una nueva estación que está puesta en el filo. Viste, yo siempre me fijo la del Valle de Conlar, porque hay, en los aeropuertos hay estaciones meteorológicas. Y me fijo el de Conlara, en el que está en el valle, pero es distinta la temperatura en el valle que acá arribita, ponele. Entonces, nada, descubrí esta otra. Bueno, nada, eso, que está en el filo, por si les interesa. ¿Se puede ir a visitar? Que, calculo que sí, no sé. No sé si habrá alguien, no sé cómo es. Yo la busco por internet. Bueno, eso. Entonces, la temperatura para el día de hoy, en este momento más o menos estamos entre los 10 grados, una mañana fresquita, como es habitual en nuestro valle. La mínima prevista para hoy es de 11 grados y la máxima trepará hasta los 27 grados durante la tarde. La humedad en promedio será entre los 65, entre el 65 y el 80%, aumentando durante la noche, y la probabilidad de lluvia, como ya te decía, es básicamente nula, 10%, entre 0 y 10%. Así que el cielo va a estar mayormente despejado. Alerta con vientos. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por vientos fuertes que afectan a sectores de la provincia de San Luis. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora en zonas puntuales. Acá en Villa de Merlo, por nuestro microclima que está protegido por la Sierra de los Comechingones, los vientos suelen ser más moderados, pero se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y extremar precaución si se circula por rutas de montaña. La luna está en cuarto creciente, visible durante gran parte de la tarde y la noche. Y bueno, y una palabra más por el día de la fecha, este 24 de marzo, es decir que el viento, cuando sopla fuerte a veces, nos recuerda que hay cosas que no se callan. La memoria es así, no se dobla, no se negocia. Hoy, mientras disfrutamos del sol y este clima que nos regala el valle, hacemos un alto para recordar a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, para reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia y para sostener firme el nunca más. Porque tener memoria también es cuidar lo que nos rodea, nuestra tierra, nuestra gente, nuestra democracia. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer mi manta leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando soy Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Estamos con la columna Escuchamos pero no juzgamos, con la señorita Zoe Sánchez en la columna de Juventud. ¿Cómo estás, Zoe? Todo bien, por suerte. ¿Está bien que te diga Zoe? ¿Tenés algún apodo? No, Zoe está bien. Zoe está bien. Perfecto. ¿Cómo te trata el día de hoy? Bien, de vuelta madrugando el feriado. Es verdad, te hicieron madrugar en feriado. Pero bueno, ya nos vamos acostumbrando. Perfecto. Zoe, ¿qué nos trajiste para comentar hoy? Bueno, hoy 24 de marzo, uh-huh. Bueno, como siempre sabemos ver, el tema sobre las efemérides, ¿cómo lo vemos más que nada desde el colegio, uh-huh. el día de hoy? Bueno, nada, lo que siempre, ¿viste? Sí. La poca información que nos llega. Bueno, justamente anoche estaba viendo, como siempre, Reels. Sí. Y estaba, ¿tirada en la cama? Tirada en la cama. No, igual sí, estuve viendo también la película de... Ya la había visto en realidad, pero sí. Bueno, ¿viste? Nunca está mal refrescar esas cosas. La película de La noche de los lápices. Justamente quería hablar sobre eso hoy acá, que bueno, me... bueno, volviendo al tema, perdón, me voy mucho por las ramas. Estamos en la rama correcta, me parece. Bueno, nada, lo que estaba diciendo, estaba viendo Risa anoche y estaba viendo un chico, si no me equivoco fue Córdoba, que estaba en una plaza, bueno, obviamente sí. Lleno de jóvenes, y le preguntó, ponele, habrá sido unos 20 chicos que le habrá preguntado, ¿por qué feriado el 24 de marzo? Literalmente, no sé, habrán sido 15 de los chicos que habrán dicho que no tenían ni idea de por qué era feriado el 24 de marzo. Mira. Sí, es re loco, porque en realidad, si te pones a pensar, es algo que te tienen que enseñar en el colegio, justamente. Uh-huh. Y o sea, algo tan importante para la historia, además. Bueno, sí. Justamente en la escuela nosotros, por primera vez en mucho tiempo, para el 8 de marzo, que iba a venir, pero bueno, al final no vimos nada, no vimos nada en la escuela sobre el 8 de marzo. Por ahí los profes lo te lo nombran en un en una charla, una cosa así, pero nunca nada, copiar en la carpeta, ¿viste esas cosas? Ni un, por ejemplo, un ¿cómo se llaman los eventos en el colegio? Los actos. Un acto. Claro, sí, bueno. Los eventos en el colegio. Los eventos en el colegio. Justamente mañana tenemos acto, después de tanto tiempo, sobre el 24 de marzo. Sí, esta vez nos dieron tarea. Ahí va. Esta vez nos dieron tarea de este tema. Y bueno, el año pasado también estuvimos viendo con el profe de teatro. En realidad analizamos una peli que es la de Esperando la Carroza, que entra también, viste que se relaciona mucho con el tema este del 24. Mira, no lo relacionaba yo con el 24. Claro, o sea, bueno, dentro del humor en realidad y todo eso, bueno, son escenas muy específicas en realidad, pero sí se relaciona bastante. Hay un par de guiños al 24 de marzo. Sí, justamente en la peli viste que se ve, bueno, es la familia y está Antonio, el señor de bigote, que es como, si no me equivoco, era Antonio, ¿no? Sí, el no de anteojos, el sí. Sí, el que dice tres empanadas. Brandoni, que Brandoni. Falcon también. Sí, claro, es verdad. Claro, sí, que ese estaba relacionado, digamos, con todo lo que era los milicos. Y bueno, y después está la chica. ¿Cómo era que se llamaba la chica? La jovencita. La jovencita, que hace varios sketch. ¿Cómo? Eso, como relacionándose con eso. Y bueno, ahí lo vimos el año pasado, justo con eso, con Esperando la Carroza, con el profe de teatro, Daniel Polisi. Y bueno, ahí... ¿Qué más? Bueno, el profe este, te digo. Sí. El de lengua este año nos hizo ver el De Vuelta a la Noche de los Lápices. Ajá. Nada, bastante fuerte la película. Es fuerte. Sí, bastante fuerte. Es re loco que en realidad, o sea, vos te pones a pensar por ahí y le preguntas a un pibito de mi edad, porque bueno, sí, fue así de triste, digamos, que sea a pibes tan chiquitos que le pasó todo. Bueno, a mucha gente en realidad, pero es como que por ahí lo que... bueno, el año pasado justamente también para lo de el 2 de abril vine para acá y es re loco que pensar que chicos, o sea, rondando mi edad fueron ahí y los comparás con pibitos así que, por ejemplo, compañeros míos del colegio o conmigo misma y no te ves ni ahí, no, es re fuerte y re loco. Así que mira, no se está hablando mucho, por ejemplo, en el colegio hacer actos referentes ni al 8M, ni al... Bueno, particularmente del 24 de marzo. Mañana sí va a haber un acto, decía. Sí, mañana hay un acto. Pero no es algo que se hable tanto. Claro. ¿Y tus compañeros, por ejemplo, qué opinan? ¿Saben? ¿Participan? ¿Les interesa? ¿Les conmueve esta fecha o es un feriado más? Literalmente es un feriado más, lamentablemente es un feriado más. Pero bueno, también lo que vimos el otro día en la escuela, que nos pusimos a hablar con el profesor de tecnología. Yo siempre los nombro todos uno por uno. Bueno, ya pido disculpas, o sea, no pido disculpas en realidad, pero yo siempre metiendo estos temas de político. Y con ella no sé mucho de política, pero bueno. Pero te interesa. Me interesa bastante, sí. Estábamos hablando justamente sobre qué opinábamos del gobierno actual, ¿no? Ajá. Y bueno, gracias, o sea, yo creo que la tecnología tiene su lado bueno y su lado malo, obviamente. Y también se viraliza mucha información falsa, mucha información real, o muchas cosas sin contexto. Y bueno, obviamente, supongo que es por cómo va la cosa, no, la verdad que yo no estoy de acuerdo, digamos, con la forma de gobierno actual. Pero lo comparan, los videos que anoche veía yo, anoche, en realidad hace muchos días ya, que van apareciendo, viste, siempre que se acerca una fecha, van apareciendo las entrevistas que tiene el presidente contando cómo ve el mundo. Su visión del mundo. Justamente, bueno, comparando, digamos, su pensamiento que él tiene ahora con situaciones que pasaron en la dictadura, ¿no? Y bueno, por la radio no se puede ver, pero les muestro a ustedes que justamente la noche, a eso de las 12, un ratito antes de las 12 de la noche, publicó en Twitter una imagen... Que bueno, que dice, bueno, supongo que han escuchado, ¿no? No han escuchado nada. Ojo, porque acá nos indignamos, nos enojamos y nos pasan cosas. Nos pasan cosas, ¿eh? Sé cuidadoso. La suetra de primicia. Sé cuidadoso con las imágenes que nos mostras. ¿Quién publicó el peluca anoche, por favor? Bueno, dice fin dice, los que somos grandecitos sabemos la verdadera historia. Supongo que escucharon algo de lo que él habló en una entrevista el otro día sobre que, bueno, que no eran 30.000 los desaparecidos. Y bueno, sí, habló muchas de las cosas. Bueno, esta es la imagen, en realidad. Ah, no, es un montón. La imagen, contamos, es un pañuelo de las abuelas, de las madres, y la parte negra del centro tiene como una mechita, como si fuera una bomba, ¿no? Relacionando un la lucha por los derechos humanos con el terrorismo, cuando esa cosa de psicopateada, la doble vara, ¿no? Se fue al pasto el presi. No. Se fue al pasto, y aparte, sí, teniendo en cuenta que fue el gobierno de facto el que aplicó terrorismo de Estado, o sea, si uno busca las definiciones de qué es la aplicación del terrorismo, lo aplicó el gobierno de facto, y siempre hacen esto, ¿no? De psicopatearnos, básicamente. Sí, sí, sí, dar vuelta a la tortilla, ¿no? Como, sí, ah, no, pero la culpa la tenían ustedes. Ah, no, pero en realidad ellos estaban defendiendo la patria. ¿Qué? ¿Ves? Zoe nos indigna. O sea, igual iba a pasar. Gracias por traernos esto. Ahora vamos a ir a pegarle a los almohadones un poco para descargar un poco la bronca. ¿Y a vos qué te generó? Y nada, y bronca, porque bueno, justamente te digo, o sea, pasándolo al curso, que el otro día estábamos discutiendo de cómo cada uno veía el gobierno actual, y muchos de mis compañeros estaban de acuerdo, y bueno, obviamente que también es algo que viene desde la casa, y no, uh-huh, y al, claro, ser tan chiquitos por ahí no tenemos tanta información, sobre todo, incluso yo no tengo tanta información, aunque un poco sé, pero bueno. Por ahí vos te interesas y claro, buscás. Claro, a mí me interesa y bueno, pero sí, muchos diciendo que están de acuerdo, que esto y que lo otro, obviamente no vas a cambiar el pensamiento de cada una de las personas. Pero por ahí llevándolo, como que se van por ahí a un extremo, claro, ya con esas cosas. Va, qué sé yo, a mí me parece una comparación muy fuerte igual. Uh-huh. Sí, ¿Y por qué pensás que hay esta opinión en tus compañeros? ¿O por qué pensás que es normal escuchar estas cosas ahora? O sea, normal en el sentido de que estar de acuerdo o... Bueno, o sea, había algunos de mis compañeros que el profe también se ve que tenía más o menos el mismo pensamiento que supongo que la gran mayoría, que se preguntaban, ¿no? ¿Por qué estás de acuerdo con ciertas cosas? Y nada, ¿viste? Lo que te dicen que, por ejemplo, un compañero específicamente dijo que su economía mejoró en la casa. Después había otros, tengo un compañero también que es peronista, que agarra y no. No lo pueden ni ver, ¿no? Y también es un debate bastante largo que se genera en el curso, ¿no? Bueno, qué interesante que se puedan dar estos debates. Eso es yo lo veo positivo. ¿Vos cómo lo vivís? Sí, yo lo veo positivo también. Y qué sé yo, por ahí ver mi compañero que está sentado al lado mío, que me dice, no, sí, yo cuando vaya a votar de vuelta voy a votar a Mira. Y es como que vos decís, ¿en serio te sentás al lado mío? está bueno esto que trae. También me quedé pensando en esto de que contabas de la entrevista a los chicos en Córdoba, que nadie sabía que era el 24M, y entender que hoy uno de los medios para informarse es esto, ¿no? El TikTok, el Instagram, el Twitter, ¿no? Y se denuncia fuertemente que es un terreno donde el gobierno actual ganó, ¿no? Las elecciones, donde ganó opinión pública en las redes, digamos, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando scrolleás en tu algoritmo? ¿Hay noticias políticas? Sí, justamente en mi TikTok, mi Instagram, está todo lleno de esas cosas. Pero bueno, todo, por ejemplo, el otro día también me salió lo mismo de un chico que estaba entrevistando estudiantes de universidades. Por ejemplo, le preguntaban a una chica que si ella prefería que se privaticen los colegios. O sea, claro, educación pública, educación privada. Y ella te decía, ponele educación privada. O sea, que haya educación privada, que se privaticen los colegios. Y le decís, ¿y vos vas a un colegio público o a un colegio privado? A una facultad. Y te dicen, no, voy a la facultad pública porque es mejor el nivel de educación, y es como que no tiene sentido, pero estás apoyando lo que se privatice cuando vas a un colegio público porque es mejor y demás. O sea, es como que no tiene sentido, y son porque chicos, podrían ya mismo elegir ir a un privado, claro, o sea, no es que está prohibido. Sí, es que eso, justamente eso plantean en la entrevista, como que le decían al chico, ¿por qué no vas a un colegio privado? si podés. O sea, claro. Y estás de acuerdo. Y te dicen, no, pero la educación pública es mejor. Y es, no sé, irónico, no sé. Hay mucha contradicción, tal cual. Si se entiende. Pero bueno, también, sí, está bueno eso de... Pues eso es lo que decía yo, es positivo y negativo a su vez las redes. Porque ves la opinión, digamos, se ve muchísimo más... Tenés mucho más a mano la opinión de mucha gente, esté uh-huh. mal o esté bien. Por ahí es triste, por ahí te motiva un poco, dependiendo del contenido. ¿Vas a ir hoy a la marcha, Zoe? Mi mamá me estaba invitando en Carpi, ¿no? Ajá, en carpintería, sí. sí. Estamos viendo de ir. ¿De ir? Probablemente. Bueno, ojalá te crucemos ahí. Che, qué loco, me llama la atención porque, bueno, hoy cuando empezábamos un programa, yo el secundario lo hice en los gobiernos del kirchnerismo. Sí. Y era recontra una política de Estado que se trabaje en el aula, en los contenidos, el 24 de marzo, los derechos humanos. Y me llama la atención esto, ¿no? Cómo ha cambiado en la educación el programa, ¿no? Que sea algo así, que lo den así nomás o que ni siquiera se claro. trabaje. Sí, o que... Eso marca un montón a las generaciones. Bueno, bien, ¿no? Como por el profe de teatro, pero como mencionaste al profe de teatro... cuando para mí debería ser profesor de historia, él claro, de geografía, los de las cual. Materias troncales, ¿no? Que te comuniquen y te cuenten un poco, ¿no? También esto, lengua y literatura, la poesía. Estuvimos leyendo poesía con el profe de lengua y en historia estuvimos viendo... Bueno, en realidad fue un pantallazo más general. Recién hablaba con mi hermanita antes de entrar y le digo, ¿vos viste algo en el colegio sobre la dictadura? Vimos una tabla periódica, me dice, yo me quedo mirándola, le digo, lo María, dale. No, vi una línea de tiempo sobre la clase de química. Bueno, loco, se parecen ahí. Y bueno, nosotros también vimos una línea de tiempo igual bastante general, en realidad. Fue como que de por medio, bueno, la guerra de Malvinas y todo eso, y te meten de por medio de eso. Pero bueno, sí, en lengua estuvimos leyendo un par de... Y mañana tengo que leer también el acto, de vuelta. ¿Tenés que hablar en el acto? Sí, leer una poesía que el profe de lengua nos mandó. ¿Sabés de quién es o de qué trata la poesía o no? ¿O todavía no? No, no, no me arruines. No la pongas en compromiso. Claro. Ya. Vos podés verle la cara. Feriado, Narela, feriado. Hay tiempo, tenés un montón de tiempo. La tarea... Y en historia me decís que no, que un poco relacionado al 2 de abril, pero no viste, por ejemplo, un contenido específico que te hayas tenido que rendir, nada. Sí, tal cual eso, tal cual. Sí, yo siempre los mato, pobrecito, a los profes. El otro día también estábamos en clase, no se puede usar, está rotundamente prohibido el celular en el colegio. Uh-huh. Y yo, bueno, entré así un cachito de Instagram. Y... te estás mandando al frente sola ahora vos. Y justo me aparece, como sigo Identia, me aparece así gigante sobre el tema de... Perdón, si lo digo mal, pero por el tema de el mercado libre de Mercosur. Bueno, sí. El profe estaba hablando, no sé de qué estaba hablando el profe de historia. Yo le digo, profe, ¿qué opinas vos sobre esto? Lo tuve ahí media hora hablando sobre el tema, lo rematé, pobrecito. Está re bueno eso que haces. Del de acuerdo, traer temas. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que de hecho el presidente también habló de esto hace poco y dijo, estamos capacitados para garantizarle la eficiencia energética a toda la Unión Europea. Sí. Que también llamó la atención, llamó a polémica, llamó a comentarios como diciendo, che, pero pará, acá estamos en una, estamos regalando los recursos, estamos firmando con todo el mundo, entregando el país, y vos decís que estamos capacitados para... Pero bueno, nada, hay muchos debates muy amplios. Para mí lo importante y lo que celebramos acá desde la radio es que puedan debatir, más allá de que se de diferentes opiniones. Lo decíamos recién con Nare, también esto de ser adolescente es mucho lo que te transmiten en tu casa. Es muy difícil si en tu casa están ideológicamente con uno de los partidos o con uno de los gobiernos, ponerte en contra, ¿no? Pero bueno, después uno va creciendo y va desarrollando su pensamiento crítico. O eso es lo que esperamos del futuro uh-huh. de las generaciones venideras, ¿no? Su propio criterio. Exacto, que desarrollen el pensamiento crítico, criterios a raíz de la política. No les vamos a decir qué opinar, simplemente esto, ¿no? Informarse un poquito más profundo que... las redes sociales, y ¿no? Sí, porque al fin y al cabo técnicamente somos el futuro del país y si vamos con ciertos pensamientos... Son el presente también. Claro, el futuro y el presente, sí, pero bueno, por ahí, qué sé yo, ahora los adultos tienen, bueno, obviamente, uh-huh, están más informados y saben muchísimo más cosas. Y bueno, ocupan como espacios de poder. Exactamente. Y ahí es cuando se arman muchos debates, en realidad. Che, Zoe, me encanta esto que haces de incentivar ahí a los profes, traer una temática y aprovechar, porque estás aprovechando, ¿no? Decís, bueno, acá hay una persona que sabe de tal tema y a mí me interesa tal cosa. Lo traes, lo llevas y se habla, me encanta. Arengadora, arenga. Me encanta ese descaro en el buen sentido. Sí, tal cual. Así que bueno, Zoe, ¿algo más que nos quieras comentar de...? Podríamos leer una poesía ya que estamos. Dale, me encanta. Estoy buscando una que sea cortita, así no nos vamos tanto por las ramas. Acá hay una que se llama Puntualizo. Tiene nombre, pero lo tengo abajo. Y no lo... Bueno, no lo leamos como anónimo igual. Pero es claro, son todos que se hicieron durante. Digamos, uh-huh, que se escribieron durante. Dice, no es que me falten dudas o tristezas, ni que me encuentre en déficit de penas, ni que sea pobre en soledad o miedos, ni que no tenga una vulgar neurosis, donde caerme muerto. No, nada de eso. Gracias a Dios, yo tengo mi cuentita en el banco de Efunfio. Enjunfio. Como cualquier mortal, solo ocurre que las penas son bichos nauseabundos, la soledad voltea como el tifus. Los rompimientos vienen generalmente con gritos, puertas, odios, puteadas, furibundas, manos en el pescuezo y a veces con un llanto blando, sonso, de niño, interminable, mendigando un perdón, solo que la tristeza es sucia, miserable, austada e inútil. Refractaria a la máquina y a los lindos colores del crepúsculo, solo que la neurosis que quiere que le diga se parece bastante a la idiotez. Me encantó. Sí, me cuesta de una forma, igual. No, igual lo leíste hermoso, ¿eh? Quería hacer una pregunta, Zoe. En tu colegio, ¿hay centro de estudiantes, por ejemplo? Sí, formo parte del centro de estudiantes también. Bueno, eso, en el 2023 recién se fundó. No, en el 2022 tuvimos el primer centro de estudiantes en mi escuela. Mira. Sí, y bueno, justamente el año pasado con unos compañeros armamos la última lista. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Querían llamarse Juntos por el Cambio. Chan. Recontraposicionados, ¿no? Pero nada, al final... La censuraban. Acá acá con esas cosas. Estábamos escuchando al 107, ¿no? Perdón que te diga otra cosa. Pero él se sentó Zoe antes que me hiciera la entrevista y nos hablaba del 207, sí, un rapero de acá. Por lo menos estuvo rapeando y haciendo EPs acá. Sí. ¿No? ¿Es parte del cole él? ¿O lo conocen en el cole, digamos? Bueno, en realidad acá, o sea, en Merlo, viste que nos conocemos todos entre todos, sí, en realidad está bastante presente. Justamente yo lo conozco por mis hermanos, que son amigos de él desde hace tiempo. Ahora no está más acá en Merlo, pero igualmente la última vez que vino para acá para Merlo presentó en el Parque Recreativo Volumen 3 La Cancha, que fue la última presentación que hizo sobre su disco Síndrome de Sueño, que está buenísimo, lo tienen que escuchar. Justamente la canción que pasa antes de que pase mi columna, que es Criaturas, está en el disco ese, y ahora el 31 de este mes se presenta el otro álbum que se llama... ¿Se presenta acá el álbum? No, lo presenta acá, pero bueno, está igualmente en... Va a salir seguramente en Spotify, en YouTube. Se llama Hablo Solo y tiene varios temas también. Buenísimo. A mí me gusta el rap, así que cuando tengas más novedades de esto, mandanos ahí a las redes de Radio Identia, lo difundimos por acá y también nos vamos a hacer presentes. Me imagino que rapea con los chicos de acá también, con la juventud que rapea. Sí. Yo lo que escuché, hay varias voces. Entonces me imaginaba, como digo, bueno, deben ser todos chicos de acá, de la zona. Sí, muchos sí, y también de otros lados, reconocidos también. Por suerte va subiendo bastante. Bien, ¿y hay raperas acá en el valle? Bueno, viste cómo es que siempre que se juntan y esas cosas, generalmente hay alguna de las chicas. Yo no conozco ninguna, pero he escuchado, algunas veces que he escuchado a alguna de las chicas, y nada, bastante lindo. Por eso te desarman grupos lindos, digamos. Es un ambiente dentro de todo que se... Bueno, también, como en la radio, como en cualquier lugar, sí, se pueden compartir distintas opiniones y escuchás un montón de cosas distintas. Más que nada, porque eso está bueno, porque hay muchos jóvenes también. Rey, también saber que el rap es un lenguaje de denuncia, sí, de la realidad, ¿no? Como está muy encarnada la realidad, a veces la calle, a veces las problemáticas que viven los jóvenes. Sí, tal cual, y que frenen por ahí algunos de los adultos, porque a mí me pasa, qué sé yo, me ha pasado, bueno, justamente, bueno, no puedo decir todo el tiempo nombres de la gente. Dejar de mandar al frente gente, ¿sabes? Pero me pasa por ahí que gente un poco más grande, qué sé yo, que te dicen, no, saca eso, escuchá cómo hablan, escuchá cómo cantan, está bien, hay algunas letras que por ahí no son, qué sé yo, dependiendo también del tipo de cantante, del tipo de digamos, por el lado que ellos encaren, pero hay muchas letras que la verdad que tienen, o sea, un montón, digamos, para ponerte a pensar, para reflexionar. Y no es solo agarrar y decir, escuchá cómo cantan, no, está escuchando rap, saca eso, ponele, viste, como te dicen muchos adultos que vos decís, dale. Si vos habrás escuchado en tu juventud cosas que sí, que también tus viejos no les gustaba. Bueno, me encanta que participes en el centro estudiante. ¿Estás ahora? Sí, hasta mitad de año, porque bueno, ahora estoy en sexto y ya no podés. Va, en realidad sí podés formar parte, pero esto después es un lío de ir después de. Después de egresado y todo eso. Así que ahora hasta mitad de año estoy en el centro de estudiantes. Y también, bueno, nosotros somos. Mi promo es de Piedra Blanca Arriba, San José de Calasanz. Y nada, estamos también con un proyecto, justamente con el profe de lengua y el profe de teatro, para venir a la radio. Y si no, bueno, también habíamos visto de llevar la radio al colegio, porque viste que es un lío el tema de los permisos para salir y todo. Sí, eso está bueno, llevar la radio al colegio. Y después sí, nos divertimos ahí con un rato podcast con... también. Ajá. Se estaba viendo. ¿Están grabando podcast o el proyecto de Es el proyecto, podcast? sí. Para hablar por acá. Yo no te lo iba a preguntar, pero creo que lo mencionaste. ¿Cuál es tu colegio, Zoe? Es de Piedra Blanca Arriba, de San José de Calasanz. Ok, buenísimo. Bueno. Llegamos al fin de esta columna. Zoe, un gustazo hablar con vos. Muchas gracias. Igualmente. Acá vamos a hablar con Zoe Sánchez de la columna Escuchamos y nos juzgamos, y nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3. Si descacharás. Uy, no, pará, de nuevo. Si descacharás los cacharros, el charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Bueno, cualquiera. Si descacharrás los cacharros del charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Es más fácil hacerlo que decirlo. Descacharrá, limpiá, corta el pasto, prevení el dengue. San Luis, la provincia. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! En Jacarete La Sierra estamos armando un nuevo grupo de jóvenes referentes en ESI. Si tenés entre 14 y 19 años y te interesa encontrarte con otros chicos y chicas para formarte y conversar sobre vínculos, género, sexualidad y derechos, te invitamos a sumarte. Son 8 encuentros que se realizan los jueves cada 15 días de marzo a julio en la Casa de la Cultura de Villa Dolores. Hay espacio de juego, charla y debate para compartir saberes, aprender y que juntos pensemos cómo llevar estos temas a más jóvenes. Los cupos son limitados. ¡Te esperamos! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487 3006

disputas y conflictos de la memoria, donde se va a ser un conversatorio donde van a estar hablando panelistas como Culioc, abogada especialista en derechos humanos, N, sobreviviente de la ESMA, Tovares, miembro de la Junta de Historia de San Luis Mujeres, y Barachini, que es docente de la Universidad Nacional de los Comechingones, en el aula, Memoria en el Aula, termina el flyer. Y después de los panelistas se va a realizar la inauguración de la exposición colectiva 50 años del golpe, una galería de arte universitaria en el Hall Center. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad a este evento. Y nos vamos a un temita, Nico. Sí, nos vamos a un temita. Un orgullo poder hablar con Hugo. La verdad que se fue notando también su emocionalidad hacia el fin de la conversación. Y bueno, creo que muy lindo también el reconocimiento para las personas que han hecho el documental que fue proyectado ayer, y también agradecer, ¿no?, a la organización del acto tan emotivo que hemos vivido en esta vigilia del 24M. Ahora sí, estamos en aire fresco. Esto es Identidad Comunitaria 103.3. Tu voz. Nuestra voz. Radio Comunitaria Identia FM. Zamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Idente Comunitaria FM 103.3. Estamos en la columna de salud mental que se llama La Red que nos teje, con Laura, que está en línea y ahora vamos a saludar. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas. Hola Laura, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahí los escucho a lo lejos. Ahí va, bueno. Se escucha lejito. Fue literal eso. Laura, presentamos, Laura Menéndez, sí, nos sí. Trae la columna de La Red que nos teje y está en México, Laura, ¿estamos de acuerdo? ¿Estás en México? Estoy en México, voy a empezar como a historizar y a situarnos, ¿no? Que es como la lógica del día de hoy, recién lo escuchaba Hugo, entonces estoy en México, estoy con el mate, estoy del otro lado, de mi izquierda está mi mate, de mi derecha está un pañuelo blanco, y bueno, como buscando también la ritualidad para estar cerca, ¿no? La identidad nacional ahí cerquita de tu en tu mesa, a la izquierda y a la derecha, dos signos que nos representa como argentinos, ¿no? Porque la verdad que en cualquier lugar del mundo decís abuelas de Plaza de Mayo y se sabe. Sí, eso es interesante, digamos, es un gran impacto que me ha sucedido. Vine a México, estoy en México haciendo una investigación en relación a psicología social. Uh-huh. Hoy también vamos a charlar de eso, ¿no? De los efectos psicosociales en las comunidades, uh-huh. Producto de los genocidios, de los terrorismos de Estado. Pero es muy impactante porque en el campo de lo psicosocial, cuando digo que soy argentina, me preguntan por las madres de Plaza de Mayo. Mira. Wow. Enseguida. Sí, es algo como que se lo tiene fresco, digamos. Sí, y he empezado a implementar en todas las carátulas de mis PowerPoint, hay una foto de un mate y otra de una ronda de las madres. Ajá. Porque me he dado cuenta que son dos símbolos vivos, y bueno, y la verdad que me ha resultado significativo y también, bueno, es una forma de sostenerlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Laura, yendo ya al tema que nos compete de salud mental, ¿qué nos has traído con respecto a esto de la salud social, salud mental social? Bueno, en la columna de hoy me dieron ganas de conversar, vengo un poco en la misma línea de Hugo, eso me alegra. Uh-huh. Conversar, por un lado, los impactos en la salud de la población, en la salud intergeneracional, en la salud en términos de perspectiva histórica, ¿no? En nuestra salud en el pasado, en el presente y en nuestra salud que da, los efectos del genocidio, ¿sí? Del terrorismo, uh-huh. de Estado. Y por otro lado, me gustaría que conversemos sobre la memoria en términos de la memoria como una práctica que nos permite, como una práctica de salud. Ajá. Como una práctica que nos permite alivianar, reparar, cuidar el futuro, cuidar el pasado. Bueno, ya conversaremos de eso, ¿no? Entonces, para que pensemos un poco la dimensión política de la memoria, pero en términos de salud. Así que vamos a ir por ahí. Perfecto. Me hiciste recordar recién cuando decías la memoria como salud, que me han contado personas que vivieron la época del proceso, que no sé si en los hospitales, creo que alguien vio un afiche en un hospital, que se usaba mucho la frase el silencio es salud. Digo, como política, ¿no? De salud, esta cosa de callarnos, y está bueno esto que traes, como otra visión de la salud. Me gusta. Sí, una de las cuestiones que me interesaría que conversemos es que una de las cuestiones que trae el genocidio es la ruptura de los lazos sociales y de los patrones identitarios de la sociedad. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, como todo mecanismo de poder, digamos, que ejerce el terror sobre la población, lo que genera es prácticas de silenciamiento y vacío en la sociedad. Y hay un riesgo muy grande que tenemos, del que tenemos que ocuparnos, es que no hablar del tema o pensar que ya pasó o reducirlo a las personas que lo vivieron, privatiza el malestar, lo individualiza. Es problema del que lo padece. Y en esta columna siempre decimos que la salud es una construcción colectiva, es una construcción que se da con otros, que para que se sostenga tiene que haber políticas públicas, tiene que haber lazos sociales, tenemos que tener condiciones materiales de existencia, y justamente, digamos, el genocidio de Estado fue contra eso. Y, o sea, discúlpame, era un objetivo planificado, ¿no? Digamos, esto que decís, como vamos contra esto, ¿no? Con romper con estos lazos, a generar miedo, a eliminar, ¿no? A eliminar una ideología, a eliminar un pueblo, ¿no? La red. Eliminar la red. Claro, pensemos que son 30.400 desaparecidos. Si estamos pensando que esas personas estaban insertas en redes institucionales, familiares, comunitarias, lo que se deterioró, digamos, lo que se destruyó directamente es la red social. Claro. Entonces, claro que fue un plan ideológico, económico, y que tuvo múltiples efectos en la salud, ¿no? En principio, hay un psicólogo social que se llama Martín Baró, él es español, pero después fue nacionalizado como salvadoreño, y tiene muchos trabajos acerca de los efectos de la guerra en la salud mental, ¿no? Y él dice, bueno, primero están los efectos como momentáneos, entonces vamos a tener los efectos en las condiciones materiales de existencia, vamos a tener como la persistencia de un clima de terror, vamos a tener, digamos, la violencia y la mentira como base simbólica de nuestras relaciones sociales. Pero después hay otros problemas, dice él, que tienen que ver con la temporalidad, que tienen que ver con lo que pasa luego, con los efectos de eso. Que no solo está todo destruido y hay un bache generacional, que también a mí me gusta como práctica de la memoria poder como jugar a imaginar cómo hubiese sido nuestro país si esas 30.400 personas hubiesen seguido vivas. ¿No? Sí. Nos estaría pasando lo que nos pasa. No sé, digo, ¿no? Como una práctica también de imaginarnos acá. Y por otro lado, digamos, ver los efectos que tiene este trauma social intergeneracionalmente, ¿no? Que no solo hay un vacío, fíjense que hay un vacío generacional, que hay una ruptura sociopolítica y que también, o sea, este trauma psicosocial lo que hace es generar una problemática en salud mental grandísima. Digo, yo lo escuchaba recién a Hugo hablando de también la cuestión de Malvinas. Bueno, después de la cuestión de Malvinas, hubo 500 soldados que se suicidaron. Mirá, no tenía esa información. Claro, entonces están los que cayeron en la guerra y después está los que se suicidaron cuando volvieron. Pero ¿qué pasa? De estos no sabemos, porque la narrativa social y cultural les atribuye el suicidio a lo individual. O sea, no hay índices de eso, ¿no? Sí. Sí, sí, como si fuera una cuestión. Bueno, lo que planteaba vos, ¿no? Cómo llevar la cuestión del malestar a lo privado y no como un síntoma de lo que está pasando socialmente, colectivamente. Contás esto y me recuerda a dos expresiones artísticas que vi en estos días, que te las comparto. Una de un pintor de ahora, Pancho Pepe, que se puede buscar ahí en Instagram sus pinturas, y que había hecho una caricatura donde había como dos personajes y uno decía: nos están oprimiendo, reprimiendo o deprimiendo, y el otro le decía: los tres. ¿No? Esta cuestión acompañada también de la depresión, ¿no? Y después otra, una poesía que leí el año pasado de Gustavo Yuste, que decía que como cuando llueve, como cuando se corta la luz, uno sale al barrio a ver si es uno o si es todo el barrio, con la tristeza había que hacer lo mismo, para ir a ver si era uno o si era todo el barrio. Y me pareció interesante compartírtelo porque creo que va en esta línea la reflexión que nos traes, ¿no? Sí, tal cual. Y además, como situar en relación a lo que traes, que si entonces estamos diciendo que la salud es una construcción social, que si hay un genocidio de Estado que masacra, deshumaniza, rompe el lazo social, rompe los lazos, digamos, mira, me salió como fallido las leyes, que es espectacular mi inconsciente. Sí. Rompe las leyes. lo voy a tomar porque es una forma de agradecerle. Capitaliza el fallo. Claro, por supuesto. Algo que a mí no se me había ocurrido, pero al sí, ¿no? Lo que me parece es que si entenderlo así nos permite pensar por qué la memoria es una práctica de salud. Porque las personas que atravesaron directa o indirectamente, que ya sabemos que somos todas, digamos, pero en este momento, este genocidio, no les alcanza con un tratamiento de cuidado de la salud individual. Entonces hay que reparar ese lazo de manera social. Saben que hay un libro de 1982, ¿no? Todavía en un proceso ahí medio transicional respecto del genocidio, que saca Madres de Plaza de Mayo, que se llama Efectos psicológicos de la represión política. Y ese libro lo que muestra es, habla sobre todo de niños, y lo que muestra es que no alcanzan los tratamientos en salud para los niños que atravesaron el genocidio, porque el problema de salud es político. Entonces, para que esos niños alivianen su sintomatología, recuperen su identidad, recuperen el lazo social, conozcan su historia, la que tiene que acompañar es la sociedad. ¿No? Tiene que haber una práctica de salud social. Y yo creo que esa práctica de salud social es la memoria. Porque la memoria es recuerdo vivo. Y los autores que trabajan la idea de trauma social dicen que para que el trauma social se logre como alivianar, no me gusta la palabra sanar porque responde a un modelo de salud binario de cura, enfermedad y demás, pero digo, para que el trauma se aliviane, hay que historizarlo, hay que fecharlo, hay que conocer de dónde procede el horror. ¿Quiénes fueron los personajes que lo protagonizaron? Digo, eso por un lado. Y por otro lado, trabajar para la construcción de redes comunitarias, ¿no? Donde se pueda como disputar los sentidos de la libertad, de la sensibilidad, de la ternura, digo, ¿no? Frente a las prácticas individualistas, que en realidad eso todavía está por lo bajo andando, ni tan por lo bajo, te iba a decir eso. ¿Qué hacemos con eso? Sí. Te digo que hay ciertas cosas que a una todavía le cuesta aceptar que estén tan blanqueadas con el discurso del oficialismo, ¿no? Esto que decíamos, tan por lo bajo, no. Y hay cosas explícitas ya que hacen que tienen que ver con la crueldad y con... Y yo, esto es una opinión mía, ¿no? Y con amedrentar la salud del pueblo para que estemos mal directamente, para que estemos deprimidos. Y bueno, y te iba a preguntar, Laura, vos ahora estás en México, ¿cómo vas a conmemorar hoy el día? ¿Qué te propones como acto de memoria para el día de hoy? Bueno, estuve ahí pintando pañuelos. Ajá. Estoy escuchando la radio, estoy siguiendo por la compu, bueno, distintos momentos como la vigilia, la lectura de documentos. La verdad es que ayer me costó dormir. Ajá. ¿No? Me ayudó también este espacio, ¿no? La invitación de ustedes en ese sentido a agradecer y también reivindicar que la memoria no se construye en soledad, ¿no? Entonces, bueno, de repente eso, ayer a la noche, qué sé yo, hablé con mi vieja, ¿no? Ajá. Y le dije cómo me sentía y le pregunté qué iba a hacer hoy. Y sigo ahí las redes del pueblo y vi que en la Biblia de los Molles hicieron una jornada y vi lo que organizaron ustedes. Y bueno, y también... he comenzado, ¿no?, también a interiorizarme por las desapariciones forzadas acá, que son muchas, son actuales, sí, y son cotidianas también, sí, ¿no? Y en relación a eso, antes de que nos despidamos, sí, quería leerles un pedacito de un texto de Pilar Calveiro. Calveiro es politóloga, es investigadora, es docente argentina, es nacida en 1953, fue militante de Montoneros y tiene una serie de libros para entender el genocidio y el horror que son muy interesantes. Y ayer, digo, la lectura también me está ayudando, ¿no? En esta semana, en estos días. Entonces estoy leyendo bastante respecto del tema, me ayuda a hacer memoria por lo que implican para mí los libros y la lectura. Y encontré un fragmentito de ella acerca del poder. Ajá. Y se los quería compartir, así que se los voy a leer. Dale. Perfecto. Y dice así: el poder muta y reaparece, distinto y el mismo cada vez. Sus formas se subsumen, se hacen subterráneas para volver a aparecer y rebrotar. Creo que un ejercicio interesante sería comprender cómo se recicla el poder desaparecedor. ¿Cuáles son sus desintegraciones y sus amnesias en esta posmodernidad? ¿Cómo reprime y totaliza, aunque se manifieste en el individualismo más radical? ¿Cuáles son sus esquizofrenias y cómo se nutre de las falsas separaciones entre lo individual y lo social? Me pregunto cómo conservar la memoria, encontrar sus resquicios y sobrevivir a él. Perfecto, hermoso. ¿Es de ahora? ¿Ella lo escribió ahora? No, no es de ahora. Sí. No, te hago la pregunta porque o sea, cuando me contaste de que ibas a leer el poema, pensé que era una compañera desaparecida. Y después cuando lo leíste me parecía como algo actual y quedé ahí. Bueno, es que este es un libro que, si no me equivoco, es de fines de los 90. Ajá. Ella primero fue militante, luego se convirtió, bueno, es investigadora, investiga como los efectos del poder, sobre todo el genocidio en las personas y en la sociedad. Y en realidad el texto que yo estaba leyendo, del que se desprende esto, que es un párrafo, que parece un poema, pero que es su forma de escribir. Ajá. Entonces aliento a la gente a que lo lea, a que la lea. Se llama Pilar Calveiro. Pilar Calveiro. Es un texto en el que ella dice: ojo, porque la fragmentación social y en conjunto con el olvido y en conjunto con un régimen neoliberal, fascista, genera un caldo de cultivo donde esto sí sigue ahí latiendo. Por eso hay que reunirse, por eso hay que escuchar los testimonios, por eso hay que ir a la plaza o a donde uno pueda hoy, y cada día, ¿no? Como que ahora me parece que está bueno, hay un montón de acciones, se cumplen los 50 años, pero esto es un ejercicio de salud. Claro. Hay que hacerlo todos los días. Laura, te saluda Nico. Bueno, contarte que muy interesante la columna, todo lo que hemos conversado, poner en palabras y dimensionarlo desde otra perspectiva, ¿no? Esto de el trauma social, la idea de alivianar el dolor. Y que sepas que vas a estar con nosotros hoy en la plaza. Yo tomé apuntes de todo esto que estuvimos conversando. Vamos a hacer un programa abierto en la Plaza de Carpintería, acompañando el acto. Y fue muy importante tu aporte. Quiero que sepas eso como también un acto conmemorativo y para que seas parte de todo esto que está sucediendo hoy en esta zona. Nos pareció eso, muy lindo tu aporte y nutritivo para lo que nos toca esta tarde, ¿no? Que va a ser aún más desafiante y más conmovedor. Bueno, gracias Nicolás. Creo que esto es como, estamos haciendo como una performance viva, real, de la columna, ¿no? Como vos me decís, te llevo a la plaza y a mí me da taquicardia en este momento, te cuento un poco lo que siento. Y digo, como me siento un poco más viva, estoy un poco más ahí, ¿no? Y entonces me parece que se trata de eso, ¿no? Como de lo que uno no puede, o lo que alguno no pudo, o lo que los 30.400 desaparecidos ahora no pueden. Bueno, ¿cómo los que sí podemos los suplimos? ¿Cómo vos que hoy podés ir a la Plaza de Carpintería, que me muero de ganas, pero sé que voy a estar ahí, me llevas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es eso. ¿Cómo hacemos para traerlos, para que estos 30.400 desaparecidos estén acá con nosotros un poco más? Y también como una forma de cuidar el tejido social que arrasaron, ¿no? A sus familias, a sus instituciones, a sus compañeros y compañeras. Así que muchas gracias, Nicolás. Me pone muy feliz. era la intención de que te sientas bien y que eso, que para nosotros fue un aporte muy nutritivo. Tenemos que ir cerrando, nos hacen señas de todos lados. Muchas gracias, Laura, por la columna. Te deseamos un lindo día desde acá, desde el Valle. Muchas gracias, Laura. Un gusto, la verdad, hablar con vos. Gracias a ustedes y abrazo ahí en la plaza. Perfecto. Nos vemos por ahí. Bueno, acabamos de escuchar a Laura Menéndez en la columna de salud mental, la red que nos teje, lo real que nos teje, iba a decir. La red que nos teje. Bueno, vamos a pasar un audio ahora. Quería solamente hacer una observación que estuvo como muy atravesada por la poesía hoy, las columnas, ¿no? Como que sin querer, en todas las columnas empezamos con una poesía, después hoy trajo una poesía. Sin querer queriendo, diría. Sin querer queriendo. Bueno, pasamos el audio. Compañeres, compañeras, compañeros, hoy nos juntamos en la plaza a las 17 horas para convocar a la memoria, desde el arte. El arte convoca a la memoria. 15 años defendiendo la memoria, la verdad y la justicia. Necesitamos estar todos ahí. Todos y todas tienen que estar en la plaza para decir basta. Este gobierno que está reproduciendo las atrocidades, el hambreamiento del pueblo, como lo planificó la dictadura. Así que decimos basta. Juntémonos para gritar bien fuerte, nunca, nunca más. El arte convoca la memoria, ese es el lema de hoy. vamos a estar presentes desde Radio Identia, desde Identia Comunitaria. Los invitamos a la comunidad a que participen. De 16:30 va a salir una caravana que comienza desde la rotonda de la Villa de Merlo hacia la Plaza Juan Manuel Salazar para que lleves tu bandera, tu pañuelo. Nare. Sí, antes de despedirnos, quería mencionar que nos mandaron mensajes. Le mandamos un saludo fuerte a Ángela, que bueno, que estuvo mandando mensajes. También Julio nos pedía información sobre el acto de acá en Merlo. Bueno, acá en Merlo lo que se va a hacer es eso, la caravana, y vamos a la Plaza de Carpintería. Lamentablemente no tengo información acerca de algún acto oficial, por ejemplo, que se realice hoy. Así que, Julio, esa es la información. Y también le mandamos un saludo a Luli, que también nos dice que muy bueno el programa y que nos manda un fuerte abrazo y que hoy es un día para conmemorar. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Un día más de aire fresco. Un aire más fresco que el aire. Le mandamos un fuerte saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos hoy a la tarde en la plaza. Esto fue Aire Fresco. Radio Identia Comunitaria 103.3. Tu voz. Nuestra voz. Me matas, me invitas.